Orquesta Sinfónica de Xalapa el día de hoy nos trae música de Ney Rosauro. Nos sintoniza el día de hoy para comentarle un poquito sobre el programa que nos presenta la Orquesta Sinfónica de Xalapa esta noche, en donde arranca su primer temporada 2019. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión se encuentra nuestro querido amigo Joel Bonilla. Esta noche el programa está conformado por el concierto para marimbas y timbales de orquesta de Ney Rosauro. Ney Rosauro es reconocido como uno de los percusionistas y compositores más originales y dinámicos del presente. Nacido en Río de Janeiro en el año del 52, comenzó estudiando percusión en el 77. Él es percusionista de la Orquesta Sinfónica Brasileira de Río de Janeiro. El maestro Rosauro, Ney Rosauro, estudió composición y dirección orquestal en la Universidad de Brasilia. Entonces obtuvo la maestría en percusión de la Escuela Superior de Música en Alemania. Completó su doctorado en Miami, allá en Estados Unidos. Como compositor ha publicado más de 100 piezas para percusión, así como varios métodos. Sus composiciones son muy populares en todo el mundo y han sido grabadas por artistas aclamados internacionalmente. Su concierto para marimba y orquesta ha sido interpretado por más de 2.500 orquestas diferentes de todo el mundo y sus 9 discos en solitario han recibido la ovación de la crítica y han sido aclamados por los percusionistas y amantes de la música en general. Ney Rosauro ha aparecido como solista en conciertos y como solista con orquestas en más de 45 países diferentes, incluyendo los más prestigiosos festivales internacionales de percusión. De hecho, en Chiapas hay un festival de percusión que lleva su nombre, Ney Rosauro. Y ahora, pues esta noche lo tenemos aquí con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que nos trae este precioso concierto para timbales, marimba y orquesta. Vamos a escucharlo. Con mucho gusto que vamos a estrenar una obra nueva hoy, que es mi concierto para marimba y timbales. Es una combinación muy rara, tiene muchos pocos de estos conciertos. Entonces, también es una challenge para escribir, porque los timbales no son instrumentos que naturalmente se cantan muchas melodías, pero aquí tiene mucho trabajo para los timbales y diálogo con la marimba, entonces los timbales son un instrumento melódico. Los invito a todos cordialmente para que asistan, es un hermoso concierto que por primera vez se presenta en México este viernes 25 a las 8:30 de la noche aquí en Sala Tlacna. Escuchamos a También la percusionista Gabriela Jiménez, que nos habla sobre su participación en los timbales. Vamos a continuar con esto que nos manda la Orquesta Sinfónica en su página de Face. Escuchando este concierto para marimba y cuerdas que Ney Rosauro interpretó en Estados Unidos. También una obra preciosa que puede usted encontrar en el internet, en la interpretación de Ney Rosauro. Así que, pues, si se quiere usted acercar a este maestro, artista también de pues instrumentos como la Yamaha, y también toca exclusivamente con baquetas Vicky Fit. Es lo que nos dice la bibliografía de Ney Rosauro, que pues nos trae ahora la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sus composiciones también incluyen solos para marimba, vibráfono y multipercusión. Un tema común en su obra es el uso de melodías tradicionales brasileñas. Y pues sí, su concierto más popular es el concierto para marimba y orquesta de cuerdas número 1. Thank you. las obras que nos trae esta noche nuestra amada orquesta en su flamante sala Tlacna, ubicada en la USB, ahí cerca del, pues, del corazón de nuestra universidad, es cerca de donde está Rectoría, por la Avenida Presidente se encuentra la USB, y ahí pues está la casa de la Orquesta Sinfónica, la sala Tlacna, en donde pues todos los viernes acostumbra su concierto a las 8:30 de la noche. Hoy arranca con este programa titulado Neirosauro. Y entre otras de las obras que trae esta noche, pues vamos a escuchar a uno de los protagonistas del nacionalismo musical mexicano, nada más y nada menos que Carlos Chávez, con su famosa Chacona. Vamos a escucharla esta noche. Para entender un poquito de dónde viene esta chacona, es de origen danés, de Dietrich Buxtehude, que nace en 1637, muere en 1707. Y pues Carlos Chávez hace una, con gran maestría, pues una interpretación de esta obra. En el año de 1937, fascinado por la maestría contrapuntística de esta chacona en mi menor de Buxtehude, compuesta originalmente para órgano, Carlos Chávez se dio a la tarea de transcribirla para orquesta. La fama de Buxtehude como organista era tal que en una ocasión Juan Sebastián Bach pidió a uno de sus patrones una licencia de 4 semanas para ir a Lübeck a escucharlo, después de caminar 350 kilómetros que lo separaban de Lübeck. Bach quedó tan impresionado con la capacidad artística de Buxtehude en el órgano que prolongó su estancia por 4 meses. Por cierto, Bach también rechazó la cláusula en donde pues, le pedían que se casara con una de las hijas de Buxtehude. Ya Buxtehude también había habido una historia así, media turbulenta, en donde pues, los músicos que se acercaban fascinados a su obra, él pedía que se casaran con una de sus hijas, que no eran muy agraciadas, como resulta con Friedrich Händel, que también se fascinó con su música. Regresando al 1937, en que Carlos Chávez conoce esta chacona de Buxtehude y se fascina con ella, pues la transcribe para orquesta. De hecho, se hicieron 2 versiones, una transcripción para orquesta y otra para sinfónica, una para orquesta pequeña y otra para orquesta sinfónica, que es la que escuchamos esta noche y que es la que pues, se suele interpretar en las salas de concierto. La versión de la chacona pide 2 flautas, 1 oboe, 1 clarinete, 2 fagotes, 2 cornos, 2 trompetas, 2 trombones y cuerdas. mientras que la versión grande, que exige 4 flautas, que será la que se escuche esta noche, llevará también 3 oboes, 4 clarinetes, 3 fagotes, 4 cornos, 4 trompetas, 3 trombones, 1 tuba, timbales y cuerdas. En el programa de mano del concierto en el que se estrenó la versión orquestal de Chávez, A la Chacona de Buxtehude, el compositor mexicano escribió un pequeño ensayo titulado 2 maestros, abuelos, en el que se refiere a Bach y a Buxtehude. De este texto, encontramos estas líneas en donde Chávez nos habla sobre su atractivo a esta música barroca y dice: en Dietrich Buxtehude culminaban gloriosamente el arte y el saber desarrollados y acumulados durante los siglos por la Iglesia. En las composiciones del gran maestro de Lübeck encontramos casi, pudiéramos decir, exactamente el mismo sentido instrumental y el mismo concepto de equilibrio de sonoridades que pueda tener un gran sinfonista de hoy en día. La orquesta moderna y el órgano no son siempre necesariamente equivalentes. La verdad es que, en caso dado, la orquesta puede hacer lo que el órgano, y el órgano, a su vez, puede hacer lo que la orquesta. Está aquí también presente nuestra admiración al hombre en su severidad, su actitud reservada y tranquila ante la vida, a su impulso elevado y creativo. Pues estamos escuchando esta forma ya orquestada de La Chacona de Buxtehude, en la transcripción de Carlos Chávez. Pero vamos a hablar un poquito sobre la forma musical que aborda esta obra de Buxtehude, transcrita por Chávez. Sobre esto, Juan Arturo Brimán nos cuenta que esta chacona nace originalmente como una forma de danza lenta en compás ternario. Pues la característica principal de esta obra radica en esta melodía, que es un patrón armónico con repetidos constantemente en la parte del bajo, de manera cíclica. Y sobre esta parte se construye una serie de variaciones. En este sentido, la chacona es una forma musical muy cercana a la pasacaglia. En cuanto a la chacona en mi menor de Buxtehude, es una antigua nota discográfica, pues nos habla sobre su descripción y nos dice que esta chacona en mi menor es una serie de 31 variaciones derivadas del mismo patrón armónico. La mayoría están organizadas en pares, la segunda siendo una repetición exacta de la primera. La misma melodía en el bajo se presenta en las primeras 10 variaciones y a partir de la undécima, el patrón armónico es dividido en configuraciones que ya no incluyen la parte del bajo en su forma original. La versión orquestal de Chávez a esta chacona de Buxtehude fue escrita el 14 de septiembre de 1937 en el Teatro de Bellas Artes para la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por el propio Chávez, en un programa que incluía el primer concierto de Brandenburgo de Bach, un concierto grosso de Vivaldi, la suite Caballos de Vapor de Chávez y Los Pinos de Roma de Respighi. Indudablemente, Chávez logró en esta transcripción una de sus partituras más nobles y emotivas, y dejó en evidencia la lucidez de su pensamiento musical y la eficiencia de su escritura orquestal. Pues nuestro tiempo nos trae una pequeña biografía de este gran músico nacionalista, Carlos Chávez. Carlos Chávez fue uno de los hombres más destacados de la cultura mexicana. Tuvo un papel fundamental en la consolidación del nacionalismo musical mexicano. Carlos Chávez fue un pianista, compositor, director de orquesta, político, es más, fue todo. E inició su carrera desde muy temprana edad, recibiendo sus primeras lecciones de piano de su propio hermano, Manuel Chávez. Posteriormente, recibió algunas clases de piano de Asunción de la Parra y con Manuel M. Ponce. Carlos Chávez incursionó en el terreno de la composición desde muy joven, logrando crear obras de un altísimo nivel artístico. Carlos Chávez fue autodidacta específicamente en el ámbito de la composición, ya que él tenía bastante talento y fue desarrollándolo poco a poco, al grado de que a temprana edad ya tenía muchas obras compuestas, entre ellas una sinfonía. En sus escritos, Carlos Chávez enfatiza la creación de un arte útil, un arte que debía ser útil para las masas sin discriminación de clases sociales. Según Carlos Chávez, el arte no es lujo ni privilegio. Realizó conciertos para las clases obreras y clasificó a la música como eficaz e ineficaz. La producción musical de Carlos Chávez es realmente abundante en cuanto a música mexicana. Realmente creo que es el pilar de la música nacional, de la música nacionalista. Ahí, quizá la composición más conocida de él es la Sinfonía número 2, que en todo el mundo se le conoce como la Sinfonía India. que la principal característica es que utiliza melodías autóctonas del pueblo yaqui. Carlos Chávez concluye que la revolución en música es la lucha del arte útil contra el arte inútil. Es la lucha del arte para todos, contra el llamado arte de la élite, de la aristocracia intelectual. Carlos Chávez en su etapa como funcionario público fue director del Conservatorio Nacional, fue también director del Departamento de Bellas Artes de la SEP y además fue fundador y director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Carlos Chávez también en su etapa de promotor cultural fue fundador del Instituto Nacional de Bellas Artes y durante esa etapa fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, que en un momento fue la Orquesta Sinfónica de México. Entonces pasó ya a ser la Sinfónica Nacional. Y además, en su etapa como director del conservatorio, fue promotor y se encargó de investigar y promover música prehispánica también. Chávez se preocupó por el aspecto científico-artístico de la música popular mexicana. Insistió en que los músicos mexicanos estaban obligados a conocer su tradición, pues de lo contrario no realizarían música mexicana. La labor de Carlos Chávez como docente fue bastante, bastante buena. ¿Por qué? Porque pues, sus alumnos trabajaban con melodías autóctonas, melodías regionales, y él dejaba de lado el método europeo. Él le decía a sus alumnos que tenían que trabajar con esas melodías para crear sus propias composiciones, porque pues si no trabajaban con eso, prácticamente no eran compositores mexicanos. Entonces los obligaba prácticamente a utilizar ese tipo de melodías, tanto tradicionales y prehispánicas. La primera generación fue conocida como el Grupo de los Cuatro, entonces, donde se encontraban compositores de renombre como José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Daniel Ayala, Salvador Contreras. Posteriormente hubo una segunda generación de compositores que recibieron cátedra de Carlos Chávez, tales como el maestro Héctor Quintanar y Mario Lavista. El regionalismo se convierte en verdadero nacionalismo cuando este es la suma equilibrada de todas las regiones. El estilo nacionalista será el resultado del conocimiento mutuo de los mexicanos y del país mismo en todas sus manifestaciones. Por último, quiero hacer una invitación a todos los estudiantes de música, a la sociedad en general, a seguir rescatando esta corriente, la corriente nacionalista que es la más acercada a nuestra realidad, y pues a seguir, no solo de Carlos Chávez, sino de todos los compositores nacionalistas, seguir documentándonos, rescatando nuestra cultura, que es parte esencial de nuestra vida y de la música que actualmente escuchamos. La obra que nos presenta la orquesta esta noche es nada más y nada menos que la Quinta Sinfonía de Félix Mendelssohn, conocida como La Reforma. De esta quinta sinfonía de Mendelssohn llamada La Reforma, pues encontramos un caso ciertamente atípico dentro de su producción, pues se trata de una obra que apenas fue conocida en vida del autor y después ha tenido una difusión bastante modesta, en buena parte debido a la poca estima que el propio Mendelssohn tenía hacia esta quinta sinfonía. Ciertamente sus motivos son comprensibles, ya que se trata de una partitura claramente inferior en comparación con sus dos grandes piezas sinfónicas, la Sinfonía número 3 escocesa y la número 4 la italiana, que son las dos únicas de su ciclo que se interpretaban con regularidad. La sinfonía, la número 2, Lohengrin, tras muchos años de oscuridad, está siendo tímidamente rehabilitada, aunque sea por tratarse de la primera sinfonía cantada tras la novena de Beethoven. Pero bueno, hablando sobre esta quinta sinfonía, que ha conocido mejor fortuna que esta, y la llamada Sinfonía número 1 de 1824, todavía una rareza en los auditorios, cuyo mayor interés reside en el hecho de que constituye el nexo entre las sinfonías de cuerda juveniles de Mendelssohn, comenzadas a componer cuando tenía 11 años, y la de madurez, las de sinfonías ya más maduras. De hecho, de haber querido continuar con la numeración establecida en la cuerda, la sinfonía número 1 habría de haber sido la número 13. Y bueno, pues la sinfonía quinta en re menor, que escucharemos esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ahí en la Sala Tlacná, para que usted pues invite a los suyos a este precioso concierto titulado De Ney Tusauro. Pues esta quinta sinfonía ha sido conocida como la Reforma, la Sinfonía de Mendelssohn. Fue empezada en el año de 1829 y terminada el 12 de mayo del 830. La primera audición tuvo lugar en Berlín el 15 de noviembre de 1832. Se trataba de una versión revisada, cosa normal en las obras de Mendelssohn. Fue compuesta en ocasión del tricentenario de la Conferencia de Habsburgo en 1530, en la cual se definió la doctrina de la Iglesia Luterana. Pero en el año de 1830 fue un año de acontecimientos políticos. Recordemos la Revolución en Francia, que provocó la caída de Carlos X y su repercusión en toda Europa mediante movimientos liberales. Es el primer estallido del nacionalismo. Bélgica y Grecia alcanzan la independencia. Italia busca la unidad nacional. Por este movimiento, su estreno hubo de posponerse. La prevista presentación en París durante la temporada del 31 al 32 del 1800 no se realizó, al encontrar, según los promotores, que la sinfonía era demasiado entusiasta y que estaba muy estudiada y que contenía mucho fugato y poca melodía. Hablando sobre las creencias religiosas de Mendelssohn, pues de origen judío, Parece extraño que escribiera una obra con el título original de Sinfonía para la celebración de una revolución religiosa. El padre de Mendelssohn, Abraham, hizo bautizar a sus hijos en la fe cristiana protestante, dada la situación del país donde los judíos eran mal vistos y privados de derechos constitucionales. La madre de Mendelssohn, Lea Salomón, pertenecía también a una rica familia judía. Su hermano Jacob, al abrazar la fe cristiana, cambió su apellido a Salomón por el de Bartholdi, nombre del propietario de un gran jardín que había poseído su familia. Este apellido lo dejó a los descendientes de su hermana Lía, y este es el origen del apellido Mendelssohn Bartholdi. Para la construcción de esta sinfonía, de esta quinta sinfonía que escucharemos hoy en la noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de su maestro titular, el director Lanfranco Marcelletti, que nos trae esta obra preciosa, pues Mendelssohn tomó el coral de Lutero, y el cual parece que fue escrito por Johann Neumann. Este tema más tarde fue usado por Wagner en el Parsifal. La orquestación comprende la cuerda, madera y metal habitual, tres trombones, tuba y timbales. Su estructura ha sido muy discutida, algunos diciendo que tiene cuatro movimientos, otros que cinco, pero el segundo, el propio Mendelssohn, dice tiene tres movimientos. El último está dividido en tres partes interpretadas sin interrupción. Bueno, pues sí, como hemos escuchado, esta sinfonía empieza con una solemne introducción de un andante, al final de la cual aparece el Dresden Hamen, iniciando la exposición de un vigoroso allegro con fuoco. El desarrollo con influencias de Beethoven acaba con un retorno al tema del Amén de Dresde, dando paso a la reexposición, que empieza de modo reflexivo, terminando con una solemne coda. El segundo movimiento es un allegro vivace, con estructura de scherzo. Es un movimiento típico de Mendelssohn, con dominio del viento. El trío, interpretado por el oboe y las cuerdas, es muy representativo de su estilo. Termina con una fina coda, desapareciendo lentamente. En el tercer movimiento empieza un adagio, como preámbulo de la parte fundamental de la sinfonía. Es una especie de interludio presentado por las flautas, fagots y cuerda como una canción sin palabras. Sin interrupción, con una nota mantenida por las cuerdas graves, un solo de flauta introduce el coral, en modo de andante con moto. La melodía se armoniza con la entrada de violas y violonchelos, acelerándose hasta el allegro maestoso. El desarrollo es una especie de fuga, con motivos derivados del coral luterano. Pues es así como esta quinta sinfonía termina con una solemne coda en tutti orquestal, celebrando a Dios como una fuente de fortaleza, en una forma orquestal de los corales de sus oratorios. Uno de sus contemporáneos, Zelter, insistía en la obligación que tenía Mendelssohn de realizar una visita a Italia, y el 8 de mayo de 1830 inicia el viaje en Leipzig, pasando por Weimar para visitar de nuevo a Goethe, Nuremberg, Múnich, Salzburgo y Viena. Llega a Venecia a primeros de octubre, luego visita Bolonia, Florencia y Roma. Es en la capital pontificia donde conoce a Berlioz, cuya sinfonía fantástica había creado una revolución. En el invierno de 1831 llega a Nápoles, donde se sorprende de la vida en una ciudad del sur que contrasta tanto con su Prusia natal. Mendelssohn regresa pasando por Florencia, Génova y Milán. Allí conoce al hijo de Mozart, Karl, visita Suiza, haciendo excursiones por los Alpes. Después de pasar por Múnich, dando varios conciertos en la corte de los abuelos del famoso Ludwig II, se dirige a Frankfurt. En vez de regresar a su casa, marcha hacia París, donde permanecerá del 9 de diciembre de 1831 hasta el 19 de abril de 1832. De allí nuevamente se traslada a Londres, residiendo allí hasta el 23 de abril de 1832, y después llega a Berlín en el 1832. Pues es una apasionante vida la de Mendelssohn, que muere prematuramente a los 38 años. Nosotros lo invitamos a conocer en las redes su biografía, pero sobre todo lo invitamos a que participe de este concierto maravilloso que nos trae la Orquesta Sinfónica en esta noche, Ney Rosauro, este brasileño percusionista excelente. También tenemos la Chacona de Carlos Chávez y la Quinta Sinfonía de Félix Mendelssohn, conocida como la Reforma, todos ellos bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti. Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán.